Sí. Ah, oh. Hola. Bienvenido a Viva la Jam. Vamos a empezar con el primer grupo de hoy. Ah. Y quiero agradecer al norteamericano. ¿Pueden apagar plan B allá arriba? Por favor. Gracias por venir. Gracias Corona y el Instituto Chileno Norteamericano. Estamos aquí improvisando en el lugar y va a salir un CD en septiembre como con lo mejor de lo que fue estos tres últimos jueves, dos últimos jueves y hoy. Y han pasado cosas muy bacanes, bonitos, así, recursos humanos, psicología, terapia, de todo, por mezclar a músicos de distintos estilos, tocando juntos. Ha sido un buen proyecto, así estamos muy contentos. Vamos a celebrar después de esto con un cóctel allá afuera. Y para la primera sesión son 40 minutos, aguante. Y tenemos a Cristóbal Carvajal en el bajo, a la Dada Lu en la voz, a Sebastián Menichetti en guitarra, a Miopec en los teclados, a la Chio en batería, Original Hamster Chiches, voz, y Seba Tierra en percusiones. Así que los invito a pasar y jugar. Gracias. ¡Buena! Hola. Ah. a mi OPEC. Iba caminando cuando entendí que sin dinero no se mueve un maní. Toda la información que tenemos es producto de la compra de dinero. Conflictos, músicos, aburridos, andan ahí tras mi sello. Yo si no tienes dinero, yo sé que es bueno, yo sé que es malo. Que me acomodo, nadie me hace bailar. Todos me hacen dormir. Más canciones de cuna que me hacen deprimir. Mis pies quiero mover, no puedo descansar. Pero después de que mi cuerpo esté cansado. Ustedes también se lo digo, que vamos a hablar cosas de grupo que no deberían saber. No importa, son bienvenidos a la experiencia de improvisar. Ven un poco. Es la primera vez que yo veo a estas personas. ¿Alguien estoy tiene alguna agradecida sugerencia? Estar aquí en este lugar, sí. Y antes de venir aquí, he estado muy nerviosa. Pero ya no me importa. Wow, wow, yeah, yeah. Estamos acá y vamos más lento, vamos improvisando, vamos caminando. Y de a poco nos vamos metiendo y vamos todos armando. Do menor. En do menor me sobran por ahí. Así que vamos vacilando, que estamos vivos. Estamos aquí, estamos improvisando. La respiración es misma que de nuestro corazón inhala en creación. ¡Gracias! Este tema se llamaba Mentiras. Si no se le dieron cuenta. Mentira, no se llamaba así. Se llamaba, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Improvisación. Se llamaba Mi batalla contra el acné. Se llamaba Mediclean. Agua, agua, fresh. ¿Qué onda? con el sol. Somos uno, somos uno. Somos uno, somos uno con el sol. Somos uno, somos uno. Somos uno, yeah. La gente. Ese piano de allá está medio bajo. Ahora se acabó. Ya un tema va. ¿Me estáis poniendo algo allá? Hagamos un tema en una onda. ¡Wow, wow, wow, wow, wow, wow! Hagamos un tema grunge. Dale, dale, dale. ¡Vamos! We'll be right back. la media volada. ¡Oye, increíble! La cagó. Pero se acaba este grupo porque pasamos a otro. Oye, gracias por venir de nuevo. Les vuelvo a decir que gracias al norteamericano. Pero le gustó. ¿Sí? ¡Sí! ¡Qué jefe! Sí, yo encuentro que estuvo bacán. Es una nueva propuesta porque todos los jueves sale nueva música. Hemos descubierto el funky minimal, ponte tú, el jueves pasado. Hoy día fue onda. ¿Qué fue así? ¿Quién puede decir qué fue? Surprising House. La cago. Punk Funk, Surpressive House, se anota, anótenlo, por favor. Va a salir un CD el 28 de agosto, un carrete así, yo creo que el mejor grupo que haya tocado va a tocar en vivo así. Y se regalan 500 CDs para el pueblo, de lo mejor, de lo mejor. Gracias a Arte Corona y el Instituto Norteamericano. Ahora tenemos el segundo grupo de cierre. Han sido tres jueves seguidos, este es el último. Y vamos a celebrar después en la Galería Sam, así que no se vayan de el barrio, así pasen a la galería después de esto. Ahora tenemos el otro grupo, para que se vayan acercando los músicos, tenemos que como probar sonido un poquito. Tenemos a Sebastián Román en los teclados, tenemos al Parra en la guitarra, a Quiroga en la guitarra, a Nea en la voz, tenemos a, en la batería tenemos a Ale Gata, en el bajo tenemos a Marabolí. Así que pueden ir pasando, acomodándose. La gente que está sin sentarse se pueden sentar aquí. Está rico, está bien, estamos bien. ¡Viva la Jam! Oye, una cosa. Yo les quería pedir a todos ustedes un aplauso a la, hola, por la NEA, hola, que inventó toda esta cosa. No solo inventó, sino que lo financió y toda una parte técnica que es súper difícil. Entonces, un gran aplauso para nuestra querida NEA, que espero una preciosura. ¿Qué onda? Yo en verdad siempre hola, te quería decir. Hola, hola, hola, hola. Hola. Yeah. Hola, sí. Hola, Leto. Sí.